Bueno, pues aquí seguimos con las mujeres presidentas del Consejo de Distrito. Y aquí tengo a mi derecha a Conchi Sánchez, presidenta del Consejo de Distrito Poniente Norte. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Inés. ¿Estás bien? Bien, sí. Encantada de estar aquí. Eso está bien. Y también tengo aquí a mi izquierda a Juana Pérez Girón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy atareada, ¿no? Un ratito con vosotros. Y muy atareada, ¿no? Últimamente sí. Bueno, Juana es presidenta del Consejo de Distrito Centro y la Cerquía, y también una persona ocupadísima. Bueno, pues como ya hemos estado hablando con Teresa Caballero del Consejo de Distrito Noroeste, pues estas mujeres han sido premiadas por ser presidentas del Consejo de Distrito y por ser mujeres también. Recibieron el cervatillo en la gala vecinal que organiza la Federación Vecinal Alzara, y fue un acto muy emotivo y fueron muchos más los premiados, pero nosotras destacamos en este caso a las mujeres y en este caso Conchi. ¿Cuántos años ya en el Consejo de Distrito? Tres etapas que son 12 años. ¿Tres etapas por cuatro? Por cuatro, ¿no? Esto va como por mandato, ¿no? Esta ya está casi acabada. Casi acabada. Uh-huh. ¿Y qué ha ocurrido durante tantos años en el distrito, Conchi? Ha ocurrido de todo, yo creo que hay para escribir un libro. Para escribir un libro, pero antes, porque el día de la gala me dijiste que ibas a decir algo, que al final solamente fue Teresa la que habló en representación vuestra. Uh-huh. Me dijiste, voy a decir esto. Y quiero que lo digas aquí en Paradigma Radio, en este estudio, Félix Ortega. Sí, dije tantas cosas que llegué. Bueno, apúntame. ¿Por qué llegaste al Consejo de Distrito y para qué? Ah, bueno, yo estaba, te digo cómo entré, ¿no? Sí, sí. Cómo sí. Me eligieron. Eso es. Me eligieron, pues, un presidente, pues, para que era muy bonito tener una mujer o necesario para guisar la verbena. Claro. Y aquello, guisó las verbenas, guisó también, el Día de Andalucía. También los chorizos y los huevos. Y los huevos del Día de Andalucía, pero también llegó a ser presidenta del Consejo de Distrito. Sí. Es curioso. Sí, ¿no? Vaya. He pasado bastante porque había muchas piedras en el camino, algunos machistas, uh-huh. Bastante machistas. Sí, bueno, no se resignaban a estar debajo de una mujer, no es debajo, porque es que nosotras tenemos otra forma diferente de reivindicar, no vamos como ellos tirándonos a la yugular de los políticos, de nadie, lo hacemos de otra manera, y parecía que eso era como debilidad, que así no se conseguían las cosas, con esa dulzura, o como ellos le llamaban, cobardía, bueno, yo qué sé, porque es he verdad, oído tantas cosas. Juana, que es difícil trabajar en un mundo de hombres. Bueno, por una parte sí, pero yo creo, como dice Conchi, no sé si los hombres que están en el Consejo de Distrito o en los Consejos de Distrito realmente confían en la labor que nosotros podamos desarrollar. Eso habría que preguntárselo a ellos. Conchi tiene claro cómo entró en el Consejo. Yo en el Consejo llevo nada más que estar como presidenta, vamos a decir, esta legislatura, porque van un año después de que sean las municipales, es cuando se constituyen los consejos, y entonces pues prácticamente llevo 2 años y medio. Sí he estado como titular representando a la Asociación de Vecinos de la Cerquía, ahí sí llevo pues también como 12 años o quizás más. Desde que entré, porque de presidenta estoy desde antes de la Cerquía, pero creo, dentro de las dificultades que pueda haber entre lo que cada cual quiere para su barrio cuando está en el Consejo de Distrito, que muchas veces cuesta trabajo conseguir que se prioricen lo que necesitamos, creo que ahora mismo yo estoy bien con los hombres que hay en mi consejo. Alegra, la verdad es que sí. Es más, que no ya para este consejo, sino que para el anterior, me animaban a que yo me presentara. En aquel momento no podía ser, y no lo hice, y ya lo hice en esta ocasión. Y creo que no tengo problema con los hombres. Me alegra escucharlo. Quisiera en este momento recordar a un reciente fallecido de la Asociación Vecinal La Albaida, que también fue miembro de la Junta Directiva de la Federación Alzahara, Manolo Rivas. Un hombre extraordinario, un buen hombre. Y recientemente con este asunto vi una foto de la Junta Directiva de la Federación Vecinal de su época, de Manolo. Y solamente había una mujer entre muchos hombres, que también nos falta, también no está, que es Teresa Alcántara. Y hoy afortunadamente en la federación hay muchas mujeres. ¿Eso se ha tenido que conquistar eso? Pues claro. Conchi, ¿cómo se ha conquistado eso? Pues hemos tenido que demostrar doble que los hombres, como siempre, en todos los sitios, porque se habla del ejército, se habla de las asociaciones, donde hable de mujeres. Yo digo como Juana, ahora mismo mis compañeros de consejo de distrito son al revés, como a ella le pasa. Ellos son los que dijeron que si yo no me presentaba, a ellos tampoco. Pero eso ha sido esto. Ha costado trabajo mostrar que las mujeres tienen otra forma de trabajar, otra forma de hacer las cosas. ¿Y lo han aceptado? Sí. Además, yo creo que los hombres que hay hoy en el Consejo de Distrito tienen ya otra cultura también. También. Ya no aquello de las peñas. La sociedad ha avanzado también, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿no, Juana? Precisamente. Sí. Buenísimo. Lo que sí es cierto que aunque haya más mujeres participando, todavía somos pocas. Claro. Algo que llevamos desde la federación, en un momento en que yo estuve también en la junta directiva y estaba Teresa Caballero, que ella llevó el área de mujer de la federación, organizamos distintas actividades o talleres, viendo cómo la mujer podía ser más participativa en todo, no solamente en asociaciones, federación, consejo de distrito. Y la verdad es que creo que las conclusiones de aquella jornada pues se pueden seguir aplicando ahora. Y es que tenemos nuestros trabajos, y no solamente el trabajo de cuidador, cuidadora, que todavía se le sigue adjudicando a la mujer más que al hombre. Entonces eso sí que impide que la mujer se pueda incorporar cada vez más en todo este tipo de voluntariado, porque es un voluntariado que nos lleva mucha hora, ¿verdad, Conchi? Mucha. Yo voy hasta con nieto algunas veces. Además es un trabajo, además de ser voluntario, es curioso que la mujer cuando se incorpora es porque se siente ciudadana, parte de una ciudad, Conchi. Claro. Y ves que no te representan también, y eso te enamoras, te la pone, pues vamos, te entra. Y claro que te obliga a ello. Uh-huh. Yo estaba en un barrio cuando yo me casé, bueno, tuve los hijos y un paroncillo. Pero luego cuando yo veía a las mujeres de mi barrio solo con la escoba regando la puerta, digo, esto no puede ser. Que salen nada más que a eso, esta hay que sacarla a otro sitio. Uh-huh. Cuando se vino ese boom de asociaciones de mujeres, que eso fue lo más, que eso estaba hablando ahora con María José Moruno un ratito, eso fue lo más. Y yo vi a esas mujeres que venían a mi casa a decirme, apúntame que vamos a esto, apúntame al otro. Bueno, eso era para mí un triunfo, aunque algunos hombres decían que estaba revolucionando a sus mujeres, que me valía que fregara los platos. Eso lo han dicho. Sí, sí, me lo creo, me lo creo totalmente. Yo no he tenido ese problema. Sí, sí. Son casas. El barrio de la Electro son casas. Allí las mujeres no tienen tanta vecindad. Y su trabajo para poder salir a la calle era barrer y regar. Ya, porque lo demás. Menos mal que eso poquito a poco se está cambiando. Sí. Y eso. Así que ahora vamos a hablar de las reivindicaciones, tanto del Consejo de Distrito Centro como del Consejo de Distrito de Poniente Norte. Juana, ¿en qué estáis ahora? ¿Qué es lo que reivindicáis en estos momentos desde el Consejo de Distrito? Y tú a la cabeza, claro. El Consejo tiene menos reivindicaciones, por decirlo de alguna forma, que desde, a lo mejor, cada asociación por separado. Porque yo creo que es imposible, no da para que todo se pueda llevar al Consejo. Se llevan los temas más puntuales. Pero hasta ahora el Consejo está apoyando algo que es muy importante para el Consejo de Distrito Centro, que es no luchar contra el turismo, porque vivimos del turismo, por desgracia no estamos quedando una ciudad para el turismo, no se crean nuevas industrias, estamos leyendo cada dos por tres que se cierran más negocios, y evitar la gentrificación. Ahí todas las asociaciones y a la, que se suman en el Consejo estamos ahora mismo de acuerdo. Y en eso, desde el Consejo, estamos luchando. Después es lo que cada barrio necesita. Que parece que se van arreglando cosas, pero más cosas aparecen que se tienen que arreglar y nunca se termina. Y después nos topamos con que no hay dinero para poder hacerla y que, por lo que te decía antes de priorizar, por qué zona se barrio se empieza antes, por cuál se empieza después. Y en esa pelea es en la que estamos desde el Consejo de Distrito. Ahora tenemos también una lucha importante contra el decreto 155 de ocio, que regula el ocio de espectáculo y toda actividad en la vía pública, que el Consejo de Distrito se suma, pero y está de acuerdo, vamos, está en contra del decreto, pero ha sido desde la Asociación de Vecinos La Cerquía, junto con que estamos en la Federación de Asociaciones Vecinales de Casco Histórico, con cuatro asociaciones más, que hemos presentado un recurso ante el Tribunal Superior de la Junta de Justicia de la Junta de Andalucía contra el decreto 155. Está presentado, todavía no sabemos si está admitido a trámite, pero bueno, por lo menos es la vía que nos queda, ya que no nos escucharon en el momento que se estaba llevando a cabo o fabricando este decreto, una red de decreto simplemente. Y en ello estamos. Un arduo trabajo, sobre todo eso en el casco que como ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Paradigma Radio, está el problema no solo del tema del ocio de que tiene a ver este decreto, sino también el tema de veladores, es que está todo incluido, de las viviendas turísticas, es decir, ¿estáis ya un poco hartos de todo esto? Estamos saturados. ¿O hartas? Sí, estamos hartos y hartas. Saturado y saturada, aunque los empresarios dicen en entrevistas realizadas en la prensa que todavía queda, se puede hacer mucho más, no sabemos ya qué más van a hacer, pero lo que sí es cierto es que se está consiguiendo que los vecinos y vecinas de, por lo menos en torno al casco histórico, el casco histórico, la Cerquía, la Ribera, estén vendiendo, poniendo sus casas en alquiler. Vender casi que no pueden, porque ¿quién va a comprar en una zona que está haciendo que sus vecinos se vayan, ¿no? Entonces se están yendo, no se lo cree nadie, pero se están yendo, y cada día te enteras de que no aguanto más y que pongo mi casa en alquiler y ya estoy buscando. Entonces yo siempre digo que costó mucho trabajo que el casco se repoblara. Allá por los años finales de los 90, 2000, se consiguió bastante. Un poquito antes, quizás primeros de los 90, bien, en ese momento estaban las viviendas, había muchas viviendas vacías. A lo mejor no eran baratas en la diferencia de años, pero parecía. Y empezó a venir gente joven y con ilusión a prepararse sus casas para habitarlas, pero ahora estamos a la vuelta, estamos al revés. Y además, otra cosa, que se pierde personalidad, idiosincrasia, por ejemplo, muchos comercios vecinales, comercio de cercanía. Se están convirtiendo en negocios, en bares, en restaurantes. Totalmente. Y ya no solamente casco histórico La Ribera. En el centro, calle Cruz Conde, cualquier tienda que cierra después de diversos intentos de tienda, de ropa, de zapatería, de lo que sea, ya hay un momento en que cuando cierran una tercera vez el negocio que haya, cuando pasas ves que ya hay una cafetería, una taberna, las mesitas fuera. Juana, ¿crees que este decreto se hizo con la connivencia de los empresarios? Sí, han estado empujando. Tenemos noticias de de los sindicatos estaban en la mesa y nos han informado de, eran los que informaban a los vecinos, porque es que no contaron con nosotros, contaron, nos dijeron, porque mantuvimos una reunión con el director general de justicia, de interior, y con Rosa Aguilar, que también hubo una reunión, que sí, que los vecinos estaban, que estaba la cava. Y la cava no existe, si es que la cava lleva años que no existe. Entonces, ¿qué representación vecinal era esa? Y se presentaron alegaciones desde la Federación de Cascos Históricos que no han escuchado, que no han leído. Y como habéis leído en prensa últimamente, Juan Andrés, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, bueno, miento, no sé si eso lo ha sacado en prensa, es una nota que no ha llegado a nosotros, que después de esa reunión que se mantuvo con Rosa Aguilar, se le envió ya hace un mes lo que se quería que se revisase y todavía no ha respondido. Y en bueno, espero, Juana, que sigáis en el empeño con muchas compañeras y compañeros. Y ojalá que el casco y no se nos quede siga siendo como una maqueta, un barrio más de Córdoba. Efectivamente. Y no otra cosa. Conchi, en el Consejo de Distrito Poniente Norte, sé que queréis la ampliación del centro cívico. Uf. Porque es muy grande y ¿cómo es el centro cívico de Poniente Norte en estos momentos? El centro cívico es una casita de muñeca. Y más en un distrito muy grande también. Exactamente, ¿no? El centro cívico se hizo cuando solamente estaban los tres barrios de la del Electro, que son casas, que no hay ni lo que hay en un bloque, y Mirar Baida empezando a hacerla. Entonces, claro, como no pensaban tampoco en que la gente iba a crear colectivos, eso no estaba en la mente de nadie, ni que de las mujeres hicieran talleres de sevillanas, gimnasia, yoga y de todo. Que hicieron un salón de actos, un despacho, que es como esto, y una sala de talleres que, bueno, está con los con toda la maquinaria. Porque además ese edificio de la luz era de la asociación vecinal. La asociación vecinal, como los Mirar Baida, ¿no? Exactamente. Ellos dieron, mira, los pisos de Mirar Baida, hubo un huracán, parecido a un pequeño huracán, y volaron los tejados. Techos, sí. Entonces la empresa Dragado le dio un dinero a cambio. Ese dinero lo dieron a ellos para que la parte de arriba se la hicieran al ayuntamiento, y bueno, también formó parte de lo que costó el centro cívico. Uh-huh. Tienen la parte de arriba, era para consejo de distrito y asociación, pero nada, una esquinilla ahí de nada. Lo conozco. Hombre, la directora, te doy cuenta, el despacho que tiene ahora mismo era un patio de luz, que le han puesto un techo de plástico que cuando llueve eso es insoportable. El ruido, y hasta, ¿no? Hasta la canal cae dentro del despacho. Madre. Bueno, eso lo ves, y eso es que da pena, ¿no? Llevamos pidiéndolo ya unos cuantos años. Siempre nos dice, se supone que tenía que haber empezado en enero del 18. Ya como que ya no. Un minuto. Sí, que sí. El instituto, pues lo mismo, llevamos desde el año 89 pidiéndolo. Estaba Andrés Ocaña cuando nos dijeron que ya estaban los terrenos, los teníamos los terrenos. Después de los terrenos, ahora decían la educación que no se podía hacer porque no había alumnos. Ahora hace 2 años nos dijeron que empezaba en febrero, tampoco han empezado, ya estamos 2 años más para allá. Nos engañan por todos lados. Es verdad, Conchi, brevemente, que nos queda muy poquito tiempo, que las cosas se luchan durante muchos años, ¿se consiguen algunas? Sí, cuando se consiguen, ¿sabes qué pasa? Que ya no le dan ni... Ya estás tan cansado, ¿no? Que dice al político que le toca, al pobre, a lo mejor no lo felicita siquiera, porque dice, si es que ya llevo desde hace 10, 15, 20 años pidiendo esto, si ya es que no tiene ni valor, si ya es que era hora, ¿no? Porque no me diga cuando hagan el instituto, que yo esperaba que fuera mi hijo, y mi hijo tiene ya 45 años. Por favor. Mi nieta 18, que es su hija, tampoco va ahí. Entonces, que... Sí. Cuando lo hagan, digo, bueno... Bueno, pero hay que seguir luchando, ¿no? Hombre, claro, en eso estamos. Para además mejorar... tenemos una mesa de trabajo instituto. Otra de... Mira, ya, de mesas de trabajo para ver si así no nos quemamos los mismos. Claro. Claro, porque si y no... Implicar a más gente. Está genial, Conchi. Ha sido un placer contar con Teresa, con Conchi, con Juana. Tres mujeres luchadoras que son en sus distritos... personas referentes y personas que trabajan día a día a pesar de su trabajo, a pesar de la familia, de los cuidados, para mejorar la vida de los barrios y de los distritos y mejorar la calidad de vida de las personas que lo habitan. Así en eso estamos y en eso seguiremos. Muchísimas gracias y mucha energía para seguir adelante. Gracias, gracias a vosotros. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.